Vamos a charlar unos minutos con un amigo, ya de la casa de hace años, que lo hemos conocido en otras actividades, con Carlos Lanusse. Carlos, ¿cómo te va? Bienvenido a la radio. Bueno, buenos días, Guillermo, buenos días a tu audiencia. Un gusto conversar con ustedes, como siempre, en Bueno, estas épocas tan complejas en que nos esta tocan época es tan transitar. compleja, ¿no? Me olvidé de presentarte, un investigador del CONICET, a cargo allí el. También trabajando en el CIBETAN. Y con vos habíamos hablado, Carlos, hace ya unos meses, cuando arrancó toda esta investigación para la Ivermectina. ivermectina, exactamente, ¿no? La que hemos conocido, aquellos que hemos transitado por el campo, como Ivomec, la conocíamos como el Ivomec. ¿En qué estadio está la investigación, Carlos? Bueno, la verdad que como creo que ustedes y la audiencia habrán tenido contacto en los últimos días, bueno, digamos, deberíamos hacer un raconto un poquito de más atrás para que la gente se ubique un poco. Cuando vos decís utilizado en salud animal, o sea, en el ámbito veterinario por muchísimos años, pero también en medicina humana por más de 30 años, siempre como fármaco antiparasitario, ¿no? O sea, teniendo otro tipo de uso. En el marco de lo que ha pasado en los últimos años, mucho antes de la pandemia, la ciencia viene buscando alternativas que se llama reposicionamiento de fármacos. ¿Esto qué quiere decir? Como es tan costoso la inversión para tener nuevos tratamientos, nuevos compuestos, nuevas moléculas, tan costoso en tiempo y en inversión económica, la ciencia ha apostado a reposicionar. ¿Esto qué quiere decir? Buscar a moléculas, a fármacos que ya estaban aprobadas para un uso, buscarle otro camino, otra alternativa, otro posible indicación. Por ejemplo, hay muchísimos antibióticos, para que la gente entienda, que se los está estudiando para otro tipo de infecciones, para efectos antiinflamatorios, o sea, cosas distintas. En ese contexto, la ivermectina, que ha logrado desde su descubrimiento, ha marcado, digamos así, un fármaco, uno de esos descubrimientos que marcó o cambió la historia de la terapéutica, del tratamiento en medicina veterinaria, fundamentalmente, como vos lo decías, pero también en medicina humana. ¿Y por qué? Entonces, eso del reposicionamiento, la ivermectina se la empezó a estudiar por eventual o potencial efecto antiviral. Y esto es mucho previo al COVID, digamos, tiene por lo menos 6 o 7 años para atrás. ¿Por qué digo esto, Guillermo? Porque me parece importante ilustrar que antes de la aparición del coronavirus, la ivermectina se la había testeado en laboratorio in vitro sobre el efecto sobre el virus del HIV, sobre el virus del dengue, del Zika, o sea, había algún trabajo previo. Entonces, ahí aparece la coincidencia entre esto que demuestra un grupo australiano, de esto que venía trabajando con la ivermectina in vitro, demuestra a principios de abril que en concentraciones muy altas, esto es, en condiciones de laboratorio y en cantidades muy elevadas, la ivermectina podía inhibir el desarrollo del coronavirus. Y ahí nos pone a nosotros en movimiento, que tenemos muchísimos años de estudio de la farmacología de la ivermectina en animales y también en humanos, nos pone en movimiento, formamos ese consorcio que ya les conté en alguna Claro. oportunidad, que es la suma de varias instituciones nacionales que desarrollamos este estudio clínico cuyos resultados se presentaron la semana pasada. Hasta ahí también. Este Sí. estudio, Carlos, justamente es el que se hizo sobre 45 pacientes, ¿no? Sí, Beto, eso es justamente lo que es el primer, digamos, son los resultados del primer estudio a nivel mundial que se hace en forma controlada. ¿Qué quiere decir controlada? Que hubo pacientes que recibieron tratamiento y pacientes que no recibieron tratamiento con ivermectina, ¿se entiende? Entonces, para poder comparar resultados, uno necesita de que digamos, que haya tratamiento de asignación a un grupo tratado y a uno no tratado al azar en la elección de los pacientes, y obviamente que eso acompañado de tratamiento más seguimiento hospitalizado de los pacientes para tomar las muestras, que son muestras de secreciones nasales, respiratorias, de hisopado todos los días, y muestras de sangre para poder valorar, medir la concentración de ivermectina en los pacientes. Ese estudio Sí. no es un estudio clínico de los de fase 3 que la gente está escuchando todos estos días con lo que pasa con la vacuna. Este estudio es una prueba de concepto. ¿Qué quiere decir una prueba de concepto en ciencia? Poder demostrar si en condiciones in vivo, o sea, en un paciente, la ivermectina podía o no tener un efecto sobre la carga viral. Y ahí viene lo más importante de todo, ¿no? ¿Se entiende que ahí cómo va la secuencia? Seguro. Ahora, el resultado ustedes lo obtuvieron. Sí, ya está, sí. El resultado es así, para que la gente, para que tu audiencia entienda esto adecuadamente. Nosotros observamos, primero, que el estudio nos permitió aprender muchísimo sobre el comportamiento errático y confuso que tiene el virus per se, sin tratamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que hay pacientes con cargas virales muy altas, hay pacientes con cargas virales muy bajas. Eso no tiene directo correlato con el proceso de complicación de la enfermedad, que es la neumonía, como con lo cual finalizan los pacientes a los que le va mal, digamos, lamentablemente. Uh-huh. O sea, aprendimos mucho sobre la dinámica del virus. Y lo más elocuente de este estudio, de esta prueba de concepto, vuelvo a reiterar, es que en aquellos pacientes que lograron tener concentraciones circulantes de ivermectina elevadas, esto es, que los comprimidos que se le administraban a los pacientes se disolvieron y se absorbieron, o sea, la droga pasó a la sangre, ¿se entiende? Uh-huh. Sí. Pasó la sangre en concentraciones altas. En esos pacientes demostramos una significativa disminución de la carga viral. O sea, hay en los pacientes donde hubo buena cantidad de droga circulante, hay una disminución notoria, significativa estadísticamente, con rigor científico, de la cantidad de virus. Esto es una muy buena noticia en términos de que se acelera, en los pacientes tratados, la ivermectina acelera la eliminación del virus y le da más chance a la respuesta inmune, o sea, nuestras defensas, de trabajar para eliminar el virus. O sea, en otras palabras, hay, digamos, los pacientes tratados tendrían menos riesgo de llegar a la complicación grave de la enfermedad, que es ese proceso inflamatorio exagerado que termina dando la neumonía y todos los cuadros de coagulación diseminada, todo lo que ustedes han escuchado, que complica a los pacientes que tienen comorbilidades, fundamentalmente, ¿no? Carlos, hoy, buen día, Gerardo te saluda. Hoy por hoy, aquellos que están teniendo la enfermedad del COVID-19 tardan entre 10 y 14, 15 días en recuperar. 10 días si no tienen síntomas ya son dado de alta, sino 14, 15 días, y algunos pueden tardar más, como es el caso del jugador de argentino en la Juventus, de Iguala, que tuvo más de un mes dando positivo. Con estos remedios o estos estudios que ustedes estuvieron haciendo, ¿baja también los días de recuperación o los días son los mismos? Bueno, la pregunta es muy buena y encierra varias aristas. Primero, para aclararles un poquito esto, lo que nosotros estamos planteando es, lo que está planteando, después les cuento cómo está el tema regulatorio, eso, pero básicamente es la ivermectina es una ventana de oportunidad terapéutica, es una posibilidad concretamente al principio, cuando el paciente está en los primeros días de evolución de la enfermedad, o sea, entre los primeros síntomas. Nosotros decimos entre los primeros 5 o 7 días que hay aparición de síntomas. ¿Por qué? Porque lo que ayudaría, o sea, sería efectiva a esa altura, porque ayuda a disminuir la carga viral y evitar todo lo otro, que es la complicación que les decía, cuando la enfermedad avanza hacia estadios posteriores. Eso que vos me estás preguntando, ¿por qué algunos pacientes tardan más que otros en eliminar el virus? Bueno, claramente es una pelea que se está dando internamente de cada organismo entre el sistema inmune, o sea, las defensas, y el patógeno, que es el virus. Esa pelea lleva, depende siempre, o sea, que dé positivo por mucho tiempo, depende de que esa pelea es más larga, pero que el organismo se la está bancando como para dar pelea. Pero también algunos artilugios de la ciencia que se están conociendo en los últimos días también indican que a veces hay positivos, en estos casos donde hay cura clínica, hay positivos que tienen que ver con restos del virus, digamos, material genético del virus que no necesariamente sea infectivo. ¿Entiende lo que quiero decir? O sea, que podría ser que dé positivo porque la técnica detecta partícula viral, pero que a lo mejor no tenga el nivel de riesgo de infección. Entonces eso podría ser el caso de Iguala, que vos me planteaste, no lo conocía, pero puede ser de ese tipo de... Pero se entiende lo que digo. Sí. Básicamente, la evolución de la enfermedad es como de cualquier enfermedad, lo mismo una bacteria, o una célula tumoral, es una pelea entre el organismo, nuestro organismo, que le da batalla en base a las defensas, en base a la respuesta inmune, y el patógeno que quiere sobrevivir y multiplicarse. Los argentinos somos muy de automedicarnos. Te duele la cabeza, ya salís a la farmacia a comprar un tafirol, una caja de aspirina. Estos remedios, más allá que seguramente, esto va a ser el Ministerio de Salud que lo va a implementar o va a decir de qué forma. Yo tengo síntomas de COVID, pero sin hisopar, consumo este remedio, ¿puedo tener alguna reacción adversa si yo no tengo COVID y me automedico con esto igual? La pregunta es muy buena, es muy práctica e ilustrativa. Primero, estamos hablando del dióxido de cloro, para ponérselo en contexto. No estamos hablando de un fármaco testeado, usado por más de 30 años, aprobado y disponible en el mercado para uso en medicina humana. Estamos hablando de eso, o sea, no hay ningún riesgo. ¿En qué lo consumimos eso, Carlos? ¿En qué enfermedad consumimos ese remedio? Ese remedio es un antiparasitario, que en estas regiones del planeta donde no hay mucha carga parasitaria no es tan conocido como si vas a una zona tropical o si vas a Asia o África, donde los chicos se mueren por parasitosis tipo filaria u otros geolmintos. Bueno, nosotros tenemos la suerte de vivir una parte del planeta donde los parásitos en medicina humana son un problema de los piojos de los chicos de la escuela, cuando mucho, que también se usa medicina para eso, ¿se entiende? Sí. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Es que estamos hablando de un fármaco seguro, digamos, pero lo más importante de todo, lo más importante que ustedes tienen que rescatar de esto es que este estudio demuestra que para que sea eventualmente efectivo sobre el COVID hay que usar dosis más altas que las dosis disponibles en el mercado como uso antiparasitario, y ahí está el punto. ¿Qué significa eso? La ciencia, nosotros demostramos científicamente que es efectiva, pero efectiva a una dosis más elevada que la que está aprobada. Y ahí estamos ahora, porque ahora tiene que ser el ANMAT, que es el agente regulatorio, el que tiene que dar una aprobación para el uso de esta dosis superior a la ya aprobada. En este sentido, ¿qué se recomienda, Carlos? ¿Vía oral o por vacuna? Sí. No, vía oral. Este es un tratamiento vía oral, está disponible en comprimido, hay algunas formulaciones de gotas también, hay varios laboratorios que lo venden en Argentina, en la farmacia hay por lo menos cuatro productos distintos, distintas industrias farmacéuticas, y lo único que esto está aprobado, ojo que... les vuelvo a reiterar, no quiero comparar con nada, pero nosotros a lo largo del problema de la pandemia hemos escuchado muchísimas cosas que se dieron a rodar de la mano de la desesperación, de la mano de un tratamiento de la noticia sin rigor científico, y hemos generado expectativas sobre muchas cosas que no tuvieron ningún asidero. Esto es algo diferente, acá estamos hablando de ciencia, digamos, que tiene muchos respaldos farmacológicos de muchos años y ahora una evidencia científica de que funciona. Ahora esto es una notición. El paso a usarlo es una decisión hoy médica. Claro. O sea, médica esperando a que la ANMAT lo resuelva. De todas maneras, el uso compasivo, un médico hoy lo puede recetar sin ningún inconveniente. Si el ANMAT lo aconseja o lo resuelve favorablemente, lo aprueba, después, ¿cómo sigue? Los laboratorios tienen que empezar a fabricar el producto con las dosis necesarias como para tratar el COVID. Claro, esa es una buena pregunta, Beto, porque en realidad lo que hoy pasaría, que si vos vas a la farmacia, tu médico lo indique, vos vas a la farmacia, está la disponible de ivermectina. Lo que pasa es que viene en comprimido de 6 miligramos, y para vos, que sos del peso del mío o del de Guillermo, alrededor de los 100, hay que tomar muchos comprimidos, ¿entendés? ¿Por qué? Porque está preparado, farmacotécnicamente, desde el punto de vista farmacéutico, está preparado para una dosis más baja. Entonces, el desafío de los laboratorios va a ser preparar comprimidos con mayor cantidad de miligramos, para que vos tengas que tomar menos. ¿Y cuáles son los pasos? ¿Cuáles son el tiempo? ¿En cuánto tiempo lo tienen que lo pueden preparar? ¿En cuánto tiempo lo preparan para que yo vaya a la farmacia y lo compre? Yo creo que eso, si hay alta de la ANMAT, eso va a ser muy rápido, son cuestiones de semanas. Y un dato que me parece importante, porque estamos analizando que se necesita o se requiere una dosis mayor, como vos decías, de acuerdo incluso hasta el peso de la persona. Pero, ¿se ha evaluado si se supera una determinada cantidad de dosis, si puede ser riesgoso o no? Sí, bueno, eso es muy buena. El punto es así. Claro. Nosotros estamos hablando de un fármaco que se conoce mucho, que hemos, para ilustrar a tu audiencia, nosotros hemos estudiado en animales, muchísimas veces la dosis terapéutica, y no hay ningún síntoma de toxicidad, excepto una o dos razas de perros que tienen un problema genético especial. Como no hay efecto secundario. No hay efectos secundarios. Claro. En este ensayo con los 45 pacientes, nosotros usamos las dosis elevadas y monitoreamos la salud clínicamente la salud y el patograma y el hemograma y todos los eventos clínicos del paciente tratado, y no hubo, excepto alguna náusea, alguna cosa inespecífica que no está relacionada con la droga, no hubo efectos adversos. Entonces, estamos hablando de algo que... Además, se viene usando como antiparasitario en los chicos, en medicina humana, a varias veces las dosis para matar algunos parásitos que son más complicados. O sea, es que hay muchísimo bagaje de sostén para decir que es un fármaco seguro. Y no habría problemas sobre la dosis kilo. Bueno, obviamente que hay alguna contradicción, o sea, chicos muy chiquitos, menos de 15 kilos, o mujeres embarazadas, esas son las precauciones que tiene que tiene indicada el marbete de la preparación, ¿no? O sea, para que la etapa investigativa, la etapa de laboratorio, todo ya está finalizado y ahora todo eso está en poder del ANMAT, esperando la aprobación. Una vez que se apruebe del ANMAT, hay que empezar con la fabricación del medicamento y suministrarlo. Sí. Te digo, fabricación es por una cuestión de comodidad. Claro, pero si la ANMAT hoy aprobara, vos podrías ir a tomarlos para los comprimidos de 6 miligramos y con eso curarte. Pero básicamente, para ustedes ilustrarlos, esto que estamos hablando se está utilizando a ciegas y en forma empírica en Argentina y en varios países latinoamericanos y en varios otros países del mundo desde hace ya por lo menos 2 meses para atrás. Pero no se contaba con la evidencia científica esta que nosotros demostramos, que se comunicó la semana pasada. Por lo tanto, esos protocolos de uso, por ejemplo, en la provincia de Corrientes, en la provincia de Salta, estuvieron usando dosis, están recomendando dosis que no son las indicadas de acuerdo a la evidencia científica, ¿se entiende? Seguro. Entonces, por eso es tan importante que la ANMAT se pida para unificar el criterio de dosificación. Teniendo en cuenta el mensaje de Ginés durante el fin de semana, habla de dos remedios, evidentemente uno tiene que ser este, y esto abriría las puertas para que más cercano que él al ANMAT, como para saber que está encaminado para que sea aprobado. Esperemos. Sí, me da risa porque esa consulta me la hicieron desde varios medios nacionales y locales. Claro. En realidad, yo conocer la mente de lo que un político está anunciando enfrente de un micrófono es bastante difícil de descifrar. Claro. Usted tiene más cancha que yo en esto, ¿no? Entonces, ¿qué quiso decir Ginés García con esas declaraciones? La verdad que no lo sabemos. Nosotros sí sabemos cómo está el avance de la del tratamiento de los resultados científicos que nosotros comunicamos a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología la semana pasada. Lo que sí quiero decir con respecto a este anuncio, Ginés, hay varias cosas que están en carpeta como posibles tratamientos alternativos. Algunas más avanzadas, yo diría más avanzado, ivermectina y el ibuprofeno inhalado, que es una cosa distinta y para una etapa posterior de la enfermedad, cuando ya hay gravedad. ¿Se entiende? Claro, sí. Lo demás, lo de la carragenina, lo que ustedes habrán visto, lo del suero hiperinmune de quino, son cosas muy interesantes, pero todavía le falta mucho recorrido para poder decir que yo quiero ir a la farmacia o quiero ir al hospital y tenerlo, ¿no? Claro. ¿Y cuál es el otro remedio que se hacía alusión? ¿Lo el ibuprofeno inhalado? ¿Ibuprofeno ese inhalado? Sí, yo creo que sí, yo creo que es otro. O sea, te vuelvo a reiterar, no sé lo que alusiona hace Ginés, porque no tengo. Digamos, nosotros tenemos un rol científico, nosotros comunicamos los resultados y después lo demás, inclusive lo regulatorio, esto del ANMAT, no lo manejamos nosotros desde la ciencia. Eso es una expediente burocrático que tiene que pasar por las etapas regulatorias y obviamente atrás de eso está la industria farmacéutica que le interesará esa aprobación para ver si puede formular estas comprimido que decíamos de mayor concentración, etcétera. Carlos, ¿y cómo sigue el trabajo de vos y todo el equipo ahora? ¿Se termina la investigación con relación al COVID o están paralelamente trabajando en otra investigación que tiene que ver para ver si se encuentra un remedio, otro paliativo para combatir el COVID? ¿Cómo es eso? Sí, bueno, la respuesta a eso es, bueno, la ciencia nunca para, ¿viste? Claro. Porque cuando nosotros acabamos de mostrar algo que, o sea, para tomar contexto, nosotros no somos especialistas en virus ni somos especialistas en COVID. Claro. Nosotros, fortuitamente, porque conocemos la farmacología de la droga y ante una necesidad, como la sociedad demandó, nos pusimos a trabajar con esto. Pero como todos los proyectos en ciencia, uno termina algo en la vida, te diría. Sí. Vos lográs un objetivo y inmediatamente se te abre otro colateral que a lo mejor no lo tenías pensado. La ciencia es lo mismo. De todo lo que nosotros les mostramos ahora, o sea, para ilustrar, esto recorrió el mundo, ¿eh? Los portales de todo el mundo estuvieron ilustrando sobre este trabajo nuestro producido en Argentina la semana, todos estos días, y ahora y además los portales periodísticos, pero además los portales, empieza la difusión científica de los resultados que se obtuvieron. Seguro. De la mano de eso se abren otras hipótesis. Las dos hipótesis más importantes en las que ya estamos trabajando, una tiene que ver con buscar formulaciones alternativas para administrar ivermectina a los pacientes, que esto está en etapa de experimentación, pero este es un camino muy interesante, que es buscar para más o menos informar, lo que estaríamos buscando es alternativas para tener más ivermectina en la zona de la nasofaringe, que es la puerta de entrada del virus. Lo dejo ahí, ¿entienden? Sí. Algo, más cantidad en la etapa temprana de infección en toda la nasofaringe, que es mucho antes que llegue al pulmón. Un inhalador. Claro. Esa es una hipótesis. La otra hipótesis que ya tiene digamos algún sustento y que lo están recomendando, pero hay que demostrarlo científicamente, es el eventual uso preventivo. ¿Qué quiere decir preventivo? Nosotros ahora demostramos que llegamos con la ivermectina cuando el virus ya estaba en la célula, ya estaba haciendo la infección, ¿se entiende? Había síntomas. Pero preventivo sería llegar con el fármaco a la célula, o sea, al organismo, antes que el virus. Eso es preventivo. Y ahí se abre una hipótesis tremenda de trabajo para poder disminuir los contagios en personal de salud, que son, o sea, todos los que están más expuestos. El personal de salud, aquellos que tienen mucho más riesgo de comorbilidades, o, no sé, un entorno laboral como ustedes en la radio, por ejemplo, da uno positivo, el resto se podría tratar preventivamente. Claro. Al principio ustedes me mencionaban, eso no está demostrado todavía, pero en realidad es un camino interesantísimo para la ciencia. Le basta decirlo que la gente no se automedique, después claro, escuchar la nota y de los avances que está contando Carlos, no se automedique, sino que vaya y consulta a su médico, ¿no? Sin duda. Porque si no, eso la gente va a salir a comprar este remedio ahora y va a empezar a tomar de pastilla de a montones para combatirlo. No, consulta a su médico. Por favor, ayúdennos ustedes, que son comunicadores de excelencia y que están siguiendo las cuestiones de la ciencia día a día, ayúdennos con eso. La gente tenemos que lograr que esto, en lugar de ser una buena noticia, se transforme en un karma. Claro. La gente no tiene que salir corriendo desesperada a abastecerse de ivermectina ni de ninguna otra cosa, tiene que esperar un diagnóstico, un tratamiento médico, una sugerencia. Lo único que estamos diciendo es que la ciencia aporta con una contribución. A esa contribución hay que saberla usar en términos del contexto individual de cada paciente. ¿Sí? Carlos, te agradecemos mucho por tu tiempo. Y saluda a todo el equipo ahí porque realmente se lo merecen. Un abrazo fuerte. Sí, bueno, eso es muy importante. Eso es lo que van a decir. Gracias por todo. Digamos, nosotros me parece muy muy relevante porque a veces digamos el hecho de que haya una noticia, bueno, obviamente que yo soy el director del grupo y director del instituto, pero atrás de cada una de estas cosas que se comunica hay equipos de gente trabajando, y esos equipos de gente trabajando no solamente trabajaron los 6-7 meses de pandemia arduamente para tener estos resultados que ahora podemos comunicar, sino que eso es el resultado de más de 30 años de trabajo en el laboratorio diario y sostenido, porque si no, estas cosas no son obras de la casualidad. Escuchá este mensaje, Carlos, no está un oyente. Matías se llama, dice que tiene la cuñada, familiares en Salta, ellos tuvieron COVID, tanto la cuñada como la familia, y los trataron con ivermectina. Eso, dice que el esquema, le dieron 4 comprimidos de ivermectina, hoy 4 y 4 mañana consumió, y además le dieron 2 aspirinetas, el día que tomó las 4, y al otro día que tomó las otras 4 pastillas, 2 aspirinetas más. Ese fue el tratamiento que le realizaron en Salta y dio resultado. Un oyente que está escuchando que en Salta, como dice Carlos, lo utilizaron. Sí, eso es, bueno, digamos, de ese tipo de comunicación, ustedes se imaginarán que mi teléfono, nuestros teléfonos no paran porque nos están llamando, obvio. No solamente de la prensa, del sistema científico, sino de todos los hospitales del país y centros de salud que están tratando de buscar esto que vos estás diciendo de Salta, que es un protocolo aprobado por el Ministerio de Salud de la provincia de Salta. Yo a eso solamente le corregiría mirar los datos técnicos, los datos científicos de los últimos días para por ahí ajustar un poco la dosis, sería la única recomendación. Claro. Pero la verdad es que es un camino para recorrer porque estamos ante una posibilidad de tener por lo menos una ayuda, una contribución en el mientras tanto. Tenemos vacuna. Y le vuelvo a decir lo que creo que ya les había dicho la vez anterior. La vacuna está y hay varios proyectos de vacuna. Ahora, seamos conscientes que va a ser muy complicado tener vacuna disponible para todos los habitantes del planeta para el próximo invierno. Es así. Carlos, gracias de nuevo. Un muy buen día. Gracias a ustedes por comunicarse y felicitaciones por el esfuerzo periodístico que hacen a diario con todo el portal y la radio y todo lo que tienen. Adelante. Un abrazo. Igualmente. Carlos.